aquella triste calma. No lloré, madre de mi alma, así es la vida, ¿quién será mi dueño ahora? Cuando ya Jesús murió, mano la bendición a tu hijo. Aún lleno regocijo, así es, así es la vida. No hay hermanos por hermanos. glorioso y bendito les pedía no la fe. Ángel glorioso y bendito les pedía no la fe. La tenía en mi memoria, así es y así es la vida, y de aquí se me le fue. ¿A qué santo aclamaré para acordarme les pedía? Es el pan cada día, no sé si me entre en provecho. Está amasado con leche, así es y así es la vida de los senos de María. La vida a la patria se le pide.